¿Qué tal, raza? ¿Cómo están? Yo soy La Mole de nuevo, aquí en Botaneando con La Mole y como cagando el palo este güey. ¿Qué chidos quieres, güey? Pato, tenía hambre y eres la única persona que me da el inventar, güey. Me siento como Pokémon. A huevo. Estoy con mi compadre Memo Hierbas. Fíjate que hace poco en las redes sociales pregunté a algún lugar de una rica pizza en Monterrey. Y bueno, me dijeron que aquí es en Avenida Garzasada y haciéndose, ¿qué? Casi para entrar a la carretera nacional, después de Carnicería Ramos. De la Ramos, me dijeron, oye, hay una pizzería que se llama... Coyote Necio. Coyote Necio. Y mis compadres de Coyote Necio, digo, vine como consumidor, vine y pagué. Puro pedo que pagaste. Chinga tu cola, güey, sí pagué. Empezó de que, oye, no me puedes dar una pizza, tengo promoción. Pero bueno, sí es cierto. No es cierto. Sí, pedí de comer. Entonces lo que te digo es que me recomendaron aquí una pizza que tiene chicharrón de cerdo, chicharrón de la Ramos. Que es una carnicería, porque en mis videos los ven en muchas partes del mundo y la República. Es una carnicería de aquí, de Monterrey. Entonces pedí medio de pollo con salsa de alitas y medio de chicharrón de la Ramos. Quiero probar una pizza con chicharrón de la Ramos. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Ya la pedimos, vamos a ver ahorita que nos la traigan y nos la vamos a degustar aquí en el Coyote Necio. Esto es Botaneando con La Mole. Checa nada más, mi querido Memo Hierbas, esta obra de arte. Es una pizza mitad chicharrón de cerdo y mitad pollo con salsa búfalo. Vamos a ver esto. Alguien me lo dijo en internet que viniera a probarlas. Agarra el plato, no quiero desgracias. Y tenía que venir a probar esto. Hoy la vamos a probar. Pizza de chicharrón de cerdo. Los buenos conocedores sabrán que siempre hay que experimentar y hacer cosas nuevas. Normalmente todos piden pizza de que pepperoni, otra mamada, jamón, piña. Estos chavos de Coyote Necio poca madre. Bueno, ahora vamos a probar una rebanada. Esta cosa que es tomate con tocino y pedazos de pollo con búfalo. Además, un aderezo blanco, me imagino que es ranch. ¡Oh, madre, qué bueno están! Eso es un local que está acá para la carretera nacional acá en Monterrey. Digo, la gente que ve mi video pasando la carnicería de la Ramos, estás por la qué, lateral derecha, lateral y adelantito es una placita pequeña, Coyote Necio Gourmet y Artesanal. Ya saben, para que vean más videos de Botaneando con La Mole, píquele aquí y aquí y suscríbete arriba y suscríbete aquí arriba. Sí, así, sí, sí, por ahí. Suscríbete aquí arriba y píquele aquí mis videos que van a estar apareciendo para que vean más videos. ¡O pícale acá! El buen Memo Hierba con agua y mamá de esas. Yo soy La Mole. Botaneando con La Mole. Ding, tiri, ding.